radiogoga.com. MC Jorge, cabro, a casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cogocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Muy buenas noches, queridos brocoleros. Terrible programa el de hoy. Grandes invitados, grandes temas. Mientras me pasan el brócoli, nos vamos con la música de hoy. Buenas noches, estamos escuchando a Femi Kuti, hijo de Fela Kuti. Les voy a decir una cosa, les voy a admitir. Fela Kuti tiene varios hijos y hay uno que toca mejor, que se llama Según Kuti, que ya vamos a pasar en algún momento. Para la noche de hoy hemos traído el nuevo Afrobeat, para desmitificar que el Afrobeat se murió en los 70, etc. Habíamos dicho en el programa pasado, a raíz de que una oyente se llamaba Sanachi, les dije, voy a traer algo de Sanachi Records, que es una compañía de música étnica o esa poronga, ese sello de mierda que le quieren poner a la música de varios lugares, ¿no? Que le inventó Peter Gabriel, ¿no? Peter Gabriel fue. Y que empezó a llevar, viste, como que se empezó a solidarizar con la gente morena de África y dijo, bueno, voy a traer un par de africanos a tocar. Puede ser. Pues. A sus escenarios en Londres. Y ahí apareció la música étnica. Lo interesante de la compañía es que tiene algunos discos muy raros. Vamos a escuchar, bueno, una canción que se llama New Afrobeat. Y vamos a escuchar un disco muy interesante de Tony Allen, que era el baterista de Fela Kuti, que está vivo, que es un gran músico, y que hoy graba samples para bandas de hip hop. Creo que es un disco con un flautista, es el disco que colgamos hoy en el Facebook. ¿Todos los hijos del chabón tocan? No, hasta donde sé, Femi Kuti y Según Kuti tocan. Debe ser un asado en lo de los Kuti, ¿no? Fela tuvo muchas esposas. Hemos pasado, en el segundo o tercer programa pasamos Fela Kuti. No estaría mal en algún momento hacer una revisión y volver a pasar otras cosas por ahí. Volver a pasar a Fela y no los mismos temas o por ahí. Hemos contado la historia de la mansión esa donde había declarado su república independiente. Buenas noches, Armada, buenas noches. Buenas noches, Basalo. Esa casa increíble que habías contado, donde se juntó con cuántas eran, más de 20, 30 mujeres, todas las más coristas, de 10 músicos. Todas las coristas de él, se casó con todas. Y declaró la República Independiente en su casa. Un gran brocolero. Y uno de los músicos por ahí más, después de, qué sé yo, Duke Ellington, James Brown, de la movida del Atlántico Negro, uno de los músicos más importantes que hubo. Hoy vamos a tener, basta de hecho, hay un tema que vamos a pasar de Manu Dibango que se llama Fela, así que pasa de ahí. Pero siempre es muy arriba esto, como medio de. Voy a contar de vuelta la. Es que el hijo vive en Francia y hace cosas como más. ¿Cómo era la anécdota esa detrás del tema Expensive Shit? Bueno, le quisieron hacer un allanamiento y Fela se comió toda la marihuana. Igual no lo pudieron llevar porque no encontraron nada. Y después la terminó cagando y le dedicó un gran tema a toda esa mierda, ¿no? Yo no quiero pensar lo que debe haber pegado, lo que se debe haber comido ese muchacho. El otro día alguien me dijo, ¿y cuánto le debe haber pegado si se lo comió todo? Y yo qué sé, no lo había pensado nunca. Lo suficiente como para hacer un tema como Expensive Shit que dura 15 minutos, que en general los temas de Afrobeat no duran menos de 8 o 10 minutos. Pero no daba para secarla y limpiarla y fumarla. Y no, yo imposible ya. Y no es caquita de cebú. Pero aparte, es la propia, ¿no? Estamos hablando de un casi un líder político de Nigeria, ¿sabes lo que conseguía a granel? O sea, no creo que tuviera problemas para comprar, etcétera. Y los hijos, entonces, el hijo de Kuti, ¿cómo es el nombre? Repetido. El que estamos escuchando ahora es Femi Kuti, que es el que nos va a acompañar. No, nos van a acompañar distintos artistas, la mayoría nuevos. Un picadito. Va a haber un picadito de Sanachi Records, por eso dije que hoy vamos a dedicárselos a esta discográfica. Insisto, es una discográfica interesante más allá de esto de la world music. Y esa mierda graba un grupo de hip hop que está muy bueno, se llama Le Nubians. Entren en la página de Sanachi Records y les voy a colgar un blog de que se llama Afro Cuban Latin Jazz. Es un blog que cuelgan una cantidad de música del cual saqué algunas cosas que vamos a pasar hoy, y que cuelgan muy buenas cosas de música afro. Bueno, vamos a vale la pena. Eso está en Facebook, ¿no? Pusiste eso en Facebook. Sí. Bien, ahí en Facebook nos pueden encontrar, nos pueden llamar al 011-5252-0404. ¿Lo sabes de memoria? Léelo de nuevo si lo sabes de memoria. 5254, cualquiera mandé. 011-5254-0505. 011-5254-0505. Mail, usted se lo acuerda del mail. Elbrocoliradio@gmail.com. Perfecto, y nos encuentran ahí en Facebook. En Facebook. Escriban. Bueno, hoy tenemos. Hago un picadito de lo que tenemos. No, después. Me estoy aburriendo. Ya está el invitado. Se aburre el invitado. Bueno, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo. Y presentamos al invitado y al programa. Dice. Una pausita, dice. Quiere bailar el invitado, y por supuesto que todos queremos bailar. Bueno, escuchan ustedes solo la música. Escuchan ustedes solo la música, y tiene razón. Vamos a hacer una pausa y vamos a poner la música acá en la casa para que escuchemos todo. Ya venimos. Go, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally Chaplin. We'll be right back. Brócoli. Están escuchando a Alice Russell en este momento, ¿eh? Lo pasamos hace dos o tres programas. Pushing On. Me gusta, Ruchan. Hiciste un... La verdad que creo que hay gente contenta por ahí por Facebook. Se andaba comentando. Con Zanachi Records. Con Zanachi Records, sí señor. Bueno, permítame saludar a formalismos emotivos a nuestra casa matriz en el Bolsón, a la gente de Radio Go, que nos está escuchando, 103.5 de la FM allá en la comarca. Un gran abrazo para todos los oyentes, obviamente, como siempre. Obviamente, se entiende que siempre saludamos a los oyentes, ¿no? Sí, ¿no? Siempre, a todos. Pero a veces somos un poco desorganizados en las cuestiones de recordar, hacer las cosas formalmente. Perdón, creo que es parte de la religión. Prometemos el gran mapa brocolero con la lista de oyentes fieles para saludar programa a programa. En este programa se prometieron tantas cosas. Yo vengo cumpliendo. Todavía hay una sola persona que todavía no. Bueno, los dos tienen dado. Vamos a seguir saludando a la gente de FM Natura que está transmitiendo en vivo en Salta por antena. Saludos también a todos. A los segunda transmisión en vivo para Salta. Saludos a los oyentes allá. ¿Hay gente de Salta escuchando? Hay gente de Salta escuchando. Exactamente. Todavía no saben quién sos. Lo suponen los que tienen Facebook, pero por ahí el tipo que está ahí en Salta no tiene internet, pero está escuchando la radio y no sabe quién sos. Vamos a dejarle el suspenso todavía. Saludos a la gente de FM Curvas en Salsipuedes, Córdoba, también están transmitiendo por antena en un pueblo que se llama Salsipuedes. ¿Conoces? Hermoso. ¿No estuviste ahí en Salsipuedes? No, Salsipuedes. Bien. Estuve en el 90, el Indio, estuve por ahí, rock and roll. Bien, es un Córdoba capital. Si allá, ¿para qué? Pero te queremos cerquita, te queremos. Encima que habla abajo. Bueno, saludos a la gente de FM La Azotea en Mar del Plata. Saludos formales a Leo, Sofi, algunos amigos que vienen a visitarnos. Una mesa redonda. Podemos saludarlos, sí. Muchachos. Emi, Otto. Hola. Andrés. Perdón, la petaquita de whisky nacional importado. Nacional y popular. Vamos por una Coca-Cola entonces. Bien, y saludamos formalmente a nuestro invitado del día de la fecha, el señor argentino. Argentino, sí, señor. Ni más ni menos que coorganizador de la Copa Canábica del Plata, más ni menos también que el primer concurso sudamericano de cata de cannabis. ¿Podríamos decir que es el más importante de Latinoamérica? Es el más importante de Latinoamérica, sin duda. Mirá este como año, no dice nada, baja la cabeza y se agarra como diciendo este nada. Este año cumple ni más ni menos que 10 años. Por mucho tiempo no fue el mejor, fue el único. El único. El único. La vergüenza da. Bueno, pero después lo vamos a ir aflojando acá a Argentina y vamos a entrar más adelante a hablar puntualmente. Se lo nota emocionado, ¿no? 10 años. Sí. Es una Estoy cagado en las patas. Bueno. O sea, mientras la gente tiraba piedras en 2001, a vos se te ocurrió, entre otras cosas, organizar el primer concurso de cata del continente. Lo Bueno, vamos. Hablando de fumar churro, hablando de que nos dejen fumar churro, venimos de una semana importante con la audiencia pública que, bueno, comentábamos en el programa pasado que se celebró en el Congreso con más de 39 expositores. Con 35, podríamos decir, a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, una audiencia abierta, es decir, podría haber ido quien quisiera, digo, fueron públicas, salieron en los diarios, se había avisado, y bueno, ese fue un poco la relación de fuerza. 10 días después, la relación de fuerzas vuelve un poco a reflejar un... ¿cuánto? ¿Un 60-30? ¿Un 60-40? ¿Un 70-30? ¿Cuánto dieron los números de...? Para empezar vamos a decir una cosa. Había 26 personas, alrededor de 26 personas, políticos, personalidades de la política, la mayoría de ellos candidatos, a los que se les manda preguntas sobre la despenalización y otros temas relacionados. ¿Quién se lo manda? La manda la Asociación Intercambios, que está organizando mañana una conferencia de drogas en el anexo del Congreso, a los que están todos invitados. Había que inscribirse hoy, es un poquito tarde, pero vayan y rompan las pelotas porque probablemente se pueda ir. Es en el auditorio del anexo del Congreso, ahí en Avenida de Mayo y Riobamba. Ahora se entra por Riobamba. ¿Se confirmó quién abre la audiencia? Hoy hablé con el canario, vocero Aníbal Fernández, que estaba muy contento que iban a abrir la conferencia. Va a ir Aníbal 9:30 de la mañana. Temprano. Y va a hacer lo que hace siempre, supongo, que es habla y se va. Le dije a Canario, che, porque no se va a quedar para escucharlo. Habla y se va, Aníbal. ¿Se lo podrá agarrar 5 minutitos para hablar? Mañana. Yo no voy a ir a la mañana, pero si vas de kamikaze, por supuesto, si vas. Nosotros vamos con un grabador pegado al pecho. Claro. Y lo vamos a abrazar como si fuéramos un hombre bomba y le vamos a decir, hablanos. El futuro senador de la República. Dicen. Va a ser interesante para la rosca en el Senado si se llega al proyecto. Que Aníbal ya tiene la fecha para la despenalización. Puede ser. Dicen que la tiene, dicen que la sabe. Que tiene una servilleta. Nosotros tiene anotada la fecha. Vamos a ir desesperados a buscarla mañana. Volviendo al próximo número de THC. Aníbal Fernández es uno de los que respondió esta encuesta. Y respondieron varios candidatos. Lo que quiero decir es: hay una amplia mayoría a favor. Pero de 26, de 26, ¿cuántos respondieron? Respondió la mitad. Entonces, nosotros no sabemos. Entre los que no respondieron, estuvo el PRO, estuvo Filmus, que se le insistió. Filmus es para aquellos que no están siguiendo la política de la ciudad de Buenos Aires, capital. Es candidato firme a ir a segunda vuelta con Macri. Creo, y ustedes me van a corregir, que tampoco respondió Pino Solanas. No respondió Pino. Que perdón, a Pino Solanas lo estuvimos buscando hace muchos años, ya hace 4 años lo buscamos para la THC. Era una histórica porque sabemos que está a favor, pero bueno, que no salió porque no tampoco entiende tanto el tema, pero en fin. Y por el lado de Filmus, no me extraña porque también lo hemos buscado y también, evidentemente, están a favor, pero no es un momento para decirlo seguramente. Ellos creen, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, hay gente que considera que no hay un voto porro. Igual está bueno. Yo creo que hay un voto porro y que si vos lo decís a favor, te ganás unos votos. Claro. Pasa que, bueno, te ganás unos votos y por ahí perdés muchos. No sé, en la ciudad el voto porro es fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente se demostró en lo que fue la marcha. Está bien que, bueno, la marcha de Capital convocó un montón de gente de Gran Buenos Aires y, bueno, eso también abultó mucho, pero creo que definitivamente es un número. Ahora, lo interesante de los números... ¿Puedo dar el resultado? Sí, los nombres, solo una mención con respecto a los nombres. Lo que me llamó la atención es que un montón de gente que no se suele pronunciar sobre el tema se pronunció. ¿Ese vas a nombrar? ¿Ese que veo ahí vas a nombrar? Sí, uno que tiene una H en el medio. Perdón, Chito. Una H en el medio, como un... Como un arco de rugby en el medio. Acaba de sacar un libro sobre las drogas y ya sacó 2 libros sobre las drogas. Quiero que tengan este dato presente. Este tipo escribió 3 libros sobre las drogas y uno sobre... Su primer libro... Sobre su mandato. Su primer libro, cuando se lanzó casi a la fama política, se llamó Los políticos argentinos y las drogas. Citado por Marchetti en esos primeros números de la THC. Por favor, El hombre que fue bañero... El hombre que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, el hombre que fue senador nacional, el hombre que fue presidente de los argentinos durante un tiempo. Sin que lo hayamos elegido. Sin que lo hayamos elegido, hizo un interinato blindado. El hombre que devaluó, entre otras cosas, que le dio ese cachetazo en la nuca a la convertibilidad. El hombre que se comió 2 pibes en el proceso. De paso, Cañazo se cargó 2 pibes. Bueno. Nómbrenlo, por favor. El señor. Señor, bueno, este hombre Eduardo Duhalde dice mi mujer, sí, el Eduardo señor Duhalde. Duhalde, el señor Duhalde, ¿qué dijo? Que formó Duhalde parte de los, bueno, dejamos el resultado para el final. Vamos con lo que dijeron. Bien, dice, hablando de la ley, ¿no? 23.737, que es la ley tal cual la tenemos, dice: su mayor avance es la introducción de las medidas de seguridad educativa y curativas, en tanto provee a los jueces de útiles instrumentos para ayudar al consumidor en la etapa previa a la adicción, o cuando ya ha llegado a ella, y aún anulando todo antecedente una vez concluido el proceso educativo del consumidor o de recuperación del enfermo dependiente. Es decir, un festejo de las medidas curativas. Medidas de seguridad que se les impone al pibe que cayó por tener drogas, que demostró ser usuario, y que tendría una pena de prisión, pero le dicen, justo al final del proceso, le dicen, bueno, si no queremos morfarte la pena de prisión, tenés que hacer un tratamiento. Uh-huh. Este tratamiento es el que menciona y defiende como bandera a don Eduardo. ¿Seguimos ¿Qué más dicen? ¿Seguimos con la contra? ¿Tiene más todavía? Sí, pero tiene una perlita más, Dios, chiquitita, que dice, la ley castiga es la posesión o tenencia de estupefacientes. Claro. Esta condena es racional, dice Duhalde. No se puede tener o poseer aquello que la ley impide producir, fabricar, exportar, importar, comercializar, etcétera. Si la ley omitiera la señalización de la tenencia o posesión ilícita de estupefacientes, sería un absurdo o cuanto menos una contradicción. La ley vigente no penaliza el consumo. Algo de razón tiene. No es más absurdo plantear no penaliza el consumo cuando sí penaliza la tenencia. Es decir, ¿cuándo puedes consumir algo que no tenés? O sea, ¿cómo te lo metes adentro del pero cuerpo? Con ese argumento uno podría pedir la legalización. Lo que está diciendo Duhalde está llevando el debate al fondo, que está diciendo si el producto está prohibido, siempre lo vas a adquirir en un marco irregular, entonces hay que despenalizar el producto. Sí, lo que dijo la Corte cuando sacó el fallo hace un año y medio fue no se puede penalizar la tenencia para consumo porque no afecta a terceros. Entonces, la única de todas las figuras, que después va a ser discutible, evidentemente, porque hay un montón de razones también para anular la penalización esa, pero la única penalización que quedaría es la del comercio y la del suministro gratuito, porque son las únicas en las que, en teoría, estás afectando a otra persona. Pero el comercio involucra a dos personas, digo, el que vende y el que compra. Entonces, es la discusión que se viene después. Estás en riesgo de caer en absolutamente, pero digo, es con lo que la Corte dijo. El límite es lo que exterioriza a la persona. Es decir, además, regalarla o venderla. Regalarla, o sea, es más que absurdo. Estás regalando. Yo creo que, bueno, por un lado, el argumento legalizador es muy tramposo. Sí, es como otro argumento tramposo, que es la legalización para el uso medicinal, ¿no? Es decir, algo que tiene muchos límites. Y por un lado, la legalización, o por lo menos la legalización planteada así, es decir, bueno, loco, como dice Carrió, ¿no? ¿Qué dice Carrió? No, digo, esto se encastra perfecto con lo de Carrió, que dice, la despenalización, para que la despenalización no se traduzca en una expansión de la oferta y la demanda de drogas ni en un incremento del consumo de estupefacientes, primero el Estado debe ser capaz de dar una respuesta adecuada desde el sistema de salud que garantice tanto la prevención como el tratamiento, así como desde el sistema de seguridad para evitar un aumento del narcotráfico. En resumidas cuentas... ¿También votó en contra, Carrió? Sí. Está diciendo que el país no está preparado, que es un argumento que la derecha viene usando hace por lo menos 5 años. En el fondo, el mismo argumento en el fondo que pueden llegar a utilizar cuando te hablan de legalización. Por eso guarda cuando se habla de legalización, porque los tipos te pueden decir, no, tenemos que legalizar. Ahora, para legalizar tenemos que ser Holanda. Mientras tanto que los chicos sigan yendo presos. Ese argumento, en verdad, después cuando uno va peleando, termina en los golpes bajos. Que es lo que hizo Cynthia Houghton el otro día en el Congreso, que dijo, claro, ustedes luchan para poder fumar un porrito en un asado y los pibes se mueren fumando paco. Ese argumento va a terminar siendo eso, como diciendo que uno es irresponsable por pedir la despenalización porque el país no está preparado sanitariamente para contener lo que ellos consideran que va a ser una explosión del consumo, cosa que no pasó en ningún lado, que se despenalizó, se consumió más por eso. Bueno, es el mismo argumento. Pero ellos usan ese argumento, digo, y ahí estoy dando un argumento para contestarle. Es ese tipo de cosas por las cuales te dicen, vos sos un responsable, sos un pendejo, haces todo esto por el porrito, pero y es hacemos un, con otra gente. Digo, es un argumento que se toca en un punto con algo de lo que vamos a hablar en breve, vamos a intentar comunicarnos ahora con Balcarce. Uno de los argumentos también de esta postura es, bueno, no estamos preparados para avanzar en la despenalización, ni hablar en una legalización, no, pero no podemos avanzar en la despenalización porque las fuerzas de seguridad no están preparadas para llevar adelante tareas de inteligencia y realmente combatir el narcotráfico. Es decir, no hay bañero, por lo tanto, nadie más se baña, nadie más, digo, es como esa idea, ¿no? Como la de Macri y las pistolas, los policías están gordos, no pueden correr, entre ¿qué querés? ¿Que le tire para la espalda? No, déjame usar la pistola eléctrica. Una perlita más puede ser, tenemos una más. Dale, pero tiraste todas negativas, y yo dije que ganamos por goleada. Obvio que ganamos por goleada, pero me quiero divertir. Bueno, a ver, esta gente es increíble. Una buena es la de Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos, que es básicamente parte del espacio que comparte con Victoria Donda. Dice, el consumo personal, y esto es muy importante, puede tener un carácter recreativo o problemático. En ninguno de los dos casos se justifica la penalización, ¿no? Lo interesante es esto, es decir, bueno... por ejemplo, Alfonsín, que es otro proyecto que está a favor de la despenalización, pero no terminan... Lozano ya no está en Proyecto Sur, sino que se ha ido con Viner al Frente Amplio Progresista. ¿Pero se separó de Donda? No, Donda también se fue. Pino se quedó un poquito solo. ¿Se fueron solo. Juntos? Se fue Donda, se fue la CTA de Llenaro, la CTA grande, digamos, la otra es la de chica, digamos. Donda también se han ido con Viner y Pino está ahí que va a presentar otro candidato, una candidata al Ciro Gumedo, pero bueno, hubo ahí una separación. Los dos candidatos de Pino Solanas a jefe de gobierno y a presidente, los dos superan los 60 años. Bueno, eso es un elemento de la renovación de los candidatos jóvenes. ¿Qué más tenés a favor? Bien, tengo a Jorge Altamira, que es supongo que la conocerán en todo el país, al Partido Obrero. Jorge Altamira es el referente del Partido Obrero. El canoso. El hombre canoso de labios gruesos. Que no se llama Jorge Altamira, es un hombre. Candidato a presidente de la hora. trotskismo unido, podemos decir. Sí, los distintos partidos trotskistas se unieron. Sí, para ir a las elecciones. Sí, me imagino nacionales. Si ganan, o sea, lo que debe ser el día siguiente de gobierno de que gane un partido de una alianza trotskista. No sé, no me lo pude imaginar, te juro que no me lo pude imaginar. Bueno, dice Altamira, Jorge Altamira, dice: la represión del consumo fortalecería, como ocurre efectivamente, a los aparatos de Estado y paraestatales que protegen y promueven el comercio de drogas dañinas, ¿sí? Y dice, finalmente advertimos, sin embargo, que las leyes de despenalización son desvirtuadas en la práctica por las organizaciones de seguridad y el poder judicial. Fíjense que por izquierda, sigue habiendo un argumento que apunta a la inestabilidad institucional, que no digo que no sea cierta. Ahora, sí, hay ciertas cosas que deben debatirse independientemente de la estabilidad o no institucional, ¿sí? Y llevarlas adelante, porque si no, bueno, ¿qué esperamos? ¿A vivir en el país de Alicia para poder tener leyes que respeten los derechos humanos? Bueno, ahora vamos a intentar en el próximo... Te veo Aníbal ahí, te dijo Aníbal. Aníbal, dice... Bueno, dice muchas cosas, habla de todo lo que impulsó él, sí. Y en un momento dado habla de un plan sobre la oferta con acciones concretas, un plan del Estado sobre la oferta con acciones concretas y en relación a la demanda, que ve a la persona como sujeto de derechos, es decir, conforme los instrumentos de derechos humanos. Sí. Bien. Bueno, para ir cerrando, me tiran el porcentaje. El resultado, dijo. No sé el porcentaje. Porque no tengo para sacar las cuentas. Dame 11 fueron los que contestaron, 8 contestaron a favor, 3 en contra. Repetilo. De 11 personas que contestaron, 8 a favor, 3 en contra. Los 8 a favor los digo rápido: Ricardo Alfonsín, Aníbal Fernández, Claudio Lozano, Jorge Altamira, Aníbal Ibarra, Victoria Donda, Margarita Stolbizer y Martín Sabatella. Votaron en contra Carrió, Ricardo López Murphy y nuestro beneplácito señor bañero Eduardo Duhalde. ¿Esto en qué derivó? Para cerrar, en el siguiente titular que hoy llegó a los medios, llegó básicamente a tres de los grandes diarios que se reparten en Argentina, que es el siguiente, y no es poca cosa: la mayoría de los candidatos está de acuerdo con la despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo para consumo personal. Discrimination, I don't want that. Para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Estábamos escuchando a Tony Allen, baterista de Fela Kuti, que ha andado ahí mimoseando con otros músicos en estos últimos tiempos. Tenemos detrás, en un lugar lejano, pero no tanto, en la provincia de Buenos Aires, del otro lado del teléfono, al señor Alfredo Di Vito, del diario, de un diario conocido como Diario, el semanal de Balcarce, con una historia estremecedora que no queríamos contar la semana pasada porque queríamos realmente que nos la cuenten de adentro. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Alfredo. Como no contamos nada, te vamos a pedir, si tenés ganas, de introducirnos en lo que le pasó a Federico. Bueno, un hecho que estremeció a toda la ciudad, por supuesto. Todo esto se desencadenó en la tarde de un día de gran fiesta en Balcarce, porque se estaban celebrando los 100 años de Juan Manuel Fangio. La ciudad estaba concentrada en el centro prácticamente, y de pronto alrededor de las 5 de la tarde surgió la noticia de que había habido un enfrentamiento en una calle de los alrededores donde había perdido la vida un joven. Al entrar a indagar sobre el tema, se pudo comprobar que no había habido un enfrentamiento, sino que desde un vehículo policial de la DDI, más precisamente gente de Mar del Plata, efectivos de Mar del Plata, que estaban haciendo un trabajo ya desde hacía unos días, interceptaron el vehículo de un joven de Balcarce y le dispararon a quemarropa. Incluso esto lo asumió la persona que se encargó de hacer el disparo, diciendo que había cometido un error, pero el supuesto error costó la vida de un joven que no portaba armas, no había tenido ninguna reacción violenta contra las fuerzas policiales, absolutamente no había hecho nada que justificara, si bien no hay nada que justifique un asesinato como el que ocurrió, no había hecho nada que ameritara que desde el otro lado recibiera un disparo. El lugar del hecho fue rápidamente desocupado, es decir, de un vehículo a otro surgió el disparo que acabó con la vida de Federico, pero inmediatamente lo cargaron en un auto y lo trasladaron al hospital, donde ya llegó sin vida. Lo que queda sin haberse podido comprobar es si había estado ya fallecido dentro del auto o si murió realmente, como ellos dicen, en el traslado hasta el hospital. Quiere decir que ellos podrían haber encubierto el crimen, que es una figura penal, que es dejarlo morir o algo para encubrir el crimen. ¿A eso te referís, a esta duda, ¿no? Es una posibilidad, es una posibilidad. Ahora, este chico estaba en el auto, ¿yendo a qué? ¿Cuál es la excusa para que ellos lo persigan? Estaban haciendo un procedimiento, un trabajo de investigación por drogas en un domicilio de Balcarce donde supuestamente había distribución de estupefacientes. Este chico, consumidor, incluso reconocido por toda su familia, había ido a comprar droga. Y salía del lugar. ¿Por qué se originó la persecución? Realmente no queda para nada claro. Es lo único que había hecho, ir a comprar la droga que consumía habitualmente. Y jamás había tenido un problema con la policía, jamás había sido detenido, nunca había tenido absolutamente nada que pudiera afectar a que la policía lo siguiera, lo persiguiera, y mucho menos a que disparara contra él. Ahora, la excusa del policía, si no mal recuerdo, es que en el choque el policía le suelta un disparo, digamos, ¿no? Como que Hubo un choque entre los dos autos y el arma se le disparó, ¿es así? No queda en claro. No queda en claro. No queda claro. Él lo que adujo en un primer momento que se le escapó el tiro. Se le escapó el tiro. ¿En qué circunstancias? No está para nada claro. ¿Y qué puede ser parte de lo que dijo el policía en su descargo? ¿Qué dijo? Pero a ciencia cierta no hay nada claro. Pero ¿qué dijo? Buenas noches, Sebastián te habla. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. ¿Cuál fue la versión de él, del policía? Digo, ¿cómo se le escapó el tiro? Ni el juez no le repreguntó, digo, pero ¿en qué situación se te escapó el tiro? Cuando el tipo estaba, digo, la situación era que el pibe Federico chocó con el auto perseguido por la policía y después de ese choque se produce un disparo que el tipo argumenta que es de forma accidental. ¿Cómo justifica? ¿Cómo fue que el tipo se le escapó el tiro? No hay certeza, no se ha dado nada en claro de las circunstancias. El auto de Federico había quedado chocado contra una casilla rodante que había en el lugar. No se sabe si la policía lo encerró y por eso chocó, o si directamente se rozó con el vehículo policial. No era un vehículo policial, para ser más precisos, era, según lo que pudieron ver gente que estaba en proximidades, era un vehículo civil. No, pero la brigada trasladaba a la policía. Era la brigada de la Policía Federal. Era una brigada de la Policía Federal. Sí, la DDI de Mar del Plata. La DDI Mar del Plata. Te hago esta consulta. Ellos suelen andar en autos particulares y a veces, por ser brigada, ni siquiera usan uniforme. Ahora, por lo que yo entiendo del caso, queda muy claro que en la persona que ellos siguen, Federico, ellos saben que no es un dealer, que no se está escapando ni nada. Ellos, de hecho, después allanan el lugar y encuentran 400 gramos de marihuana. Este flaco había ido a comprar marihuana. ¿Ellos tenían en claro que el tipo era un consumidor y que iba a comprar? ¿O en algún momento dijeron, no, nosotros pensamos que era el dealer que se estaba escapando? No lo dijeron en ningún momento. No sé si lo tendrían en claro o no, porque tratarse de gente que no era de Balcarce, no sé si lo llegaban a conocer a Federico. Y en ningún momento se aclaró si lo perseguían sospechando que era un dealer o había alguna otra circunstancia. Lo que dijeron es que directamente cuando salió de la casa lo empezaron a seguir. Pero de ahí en más, son todas conjeturas. Pero ellos lo vieron llegar a la casa. Que se van tirando. Pero no lo llamaron a él. No, te preguntaba si no lo llamaron a declarar a él, al policía, todavía. Sí, estuvo declarando, pero no en Balcarce. ¿Y no se sabe qué fue lo que declaró? No, declaró ante el fiscal un tiempo largo, pero no se dio a conocer el informe. Lo que sí se dio a conocer es que se había equivocado, que había disparado por error, que se le había escapado el tiro. La forma en que se puede apreciar que entró el disparo, bueno, despierta ciertas sospechas de que esto pueda no ser cierto. ¿Cómo entró el disparo? El disparo entró por el vidrio trasero izquierdo del auto, impactó debajo de la axila de Federico, que estaba sentado, por supuesto, en el asiento del conductor. Sí. Incluso hay algo que tampoco está muy claro, porque el vidrio trasero está roto desde arriba, como si alguien hubiera estado parado al lado del auto al efectuar el disparo. Claro, por la altura del... Esta es la imagen que se pudo apreciar en el momento, en el lugar del hecho. No quiero decir que sea así, pero daba toda esa impresión. ¿Cuándo pasó esto, Alfredo, exactamente? Esto fue el viernes 24 de junio a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Ahora, la reacción del pueblo, y esto es algo que me parece que es... En casos así también tenemos que verlo positivo, porque si no nos vamos a volver locos. Digamos, la reacción del pueblo fue buena. No es que la gente dijo, bueno, era un porrero perdido, no le vamos a dar pelota. ¿La gente salió a la calle a protestar por esto? No, por supuesto que... Bueno, el pueblo quedó conmocionado en primer momento. Tengamos en cuenta que de pronto en grandes ciudades estas cosas pueden ocurrir con frecuencia, lamentablemente. En Balcarce es algo que no se había dado nunca, y la reacción fue conmocionante para toda la ciudadanía. De a poco, a medida que toda la comunidad fue reaccionando, empezaron a alzarse las voces de reclamo para que esto se esclarezca lo más pronto posible. Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Durante el fin de semana sí. no hubo movimientos, pero sí el lunes, estamos hablando del viernes, pasamos al lunes, uh-huh. hubo una movilización frente a la subdelegación de la DDI, que está muy cerca de la Plaza Libertad, la Plaza Central de Balcarce, uh-huh. que encabezada por los padres de Federico y los hermanos, amigos, familiares y gente de la comunidad que se unió para hacer el reclamo, se manifestaron en forma totalmente pacífica frente a la DDI. Desde ahí marcharon hasta el Consejo Deliberante, donde fueron recibidos por la mayoría de los concejales, mantuvieron una reunión con total tranquilidad, en calma, simplemente pidiendo que se ocuparan de que esto se esclareciera. Los concejales se comprometieron a hacer lo que estuviera a su alcance. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que escapan a las posibilidades de ellos. Y un día después fueron representantes de cada uno de los bloques del Consejo, junto con la madre y los hermanos de Federico, a ver a la ayudante fiscal, que le fue explicando todos los pasos que se habían dado hasta ese momento. Se trabajó bien, con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, de parte de la Fiscalía, que, según dijo, impidió la intervención de la policía. O sea, no dejó nada al alcance de la policía desde el momento en que empezó a trabajar Fiscalía. Se ocuparon de todo, incluso de llevar las pruebas a La Plata, para las pruebas que se iban recogiendo, ocuparse ellos de llevarlas a La Plata para que sean investigadas, sin que tenga participación la policía para nada. Alfredo, ¿quién era, para ilustrarle un poco a la gente, ¿no?, y que se entienda este sentimiento de la población de Balcarce, ¿quién era Federico, en pocas palabras? Federico era un chico que tenía su única debilidad, era consumir droga. No cometió ningún delito, no hizo absolutamente nada. Era muy apreciado dentro de su grupo de amigos. Todos reconocen que era consumidor, pero nada fuera de eso. Entonces, bueno, el dolor fue tremendamente profundo para todos, porque no había nada que justificara. No hay nada que justifique un crimen tan brutal como el que fue víctima este chico, pero menos en el caso de él, porque no había hecho absolutamente nada jamás como para justificar que había alguien dentro de las fuerzas policiales que podía llegar a estar poniendo los ojos en él como para marcarlo de cerca, digamos. Ahora, te hago una última pregunta. ¿El policía quedó con prisión preventiva? ¿Está detenido? Sí. Bien, bueno. Sí, está detenido. Te agradecemos. Sí. ¿Qué edad tenía Federico, Alfredo? 17 años. 17 años. 17 años. 17 años. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias, Alfredo. Alfredo Divito, de El Diario, que, a ver, corregime, Alfredo, si esto es correcto, que es conocido como El Semanal de Balcarce, pero que ahora se llama El Diario, ¿verdad? Bueno. Hola, Alfredo. Ya está, debe haber colgado. Bueno. Te quedaste colgado. Periodista del Diario. Un colega, la verdad que increíble, el informe muy claro. Cuando nosotros nos enteramos de esto, lo llamaron desde la redacción de THC, Alfredo Divito. Que realmente nos prestó un montón de información, nos facilitó el teléfono de la Fiscalía, hablamos con la Fiscalía. Lo único interesante, lo único que quiero resaltar, para cerrar un poco el tema de las cuestiones legales, es que la ayudante fiscal fue muy clara en lo siguiente, y es, nosotros como Fiscalía tenemos bien claro que perseguimos el comercio y no a los consumidores, y lo que le pasó a Federico es atroz. Y de hecho habló muy bien de Federico, habló muy bien de la familia de Federico, habló de la consternación que también tenía la Fiscalía, y que, la ayudante fiscal, y la decisión de la Fiscalía de que ninguna prueba, ningún elemento de la causa pase por manos policiales. Pero bueno, realmente una cosa como para que tengan en cuenta aquellos que dicen que la ley de drogas no mata, ¿no? Una cortita. Más allá de que el brazo ejecutor fue este animal, esta bestia, más que un animal que va a tener evidentemente que purgar una larga pena, un hijo de puta, sin ir más lejos, no nos olvidemos que detrás de todo esto está la ley de drogas. Digo, un muerto más que se carga, ni más ni menos que la ley de drogas. Porque este pibe no le hubiera pasado lo que pasó si no le tuviéramos la ley de drogas que tenemos. Ni que hablar si no tuviéramos la policía, etcétera, etcétera. Totalmente. Pero hay algo mucho más detrás de eso, que es mucho más fácil cortarlo, que es lo mismo por lo cual no hubiera ingresado William Vargas a la cárcel donde lo torturaron. Más allá de que la cárcel en sí, el sistema penitenciario argentino, es una mierda y está totalmente obsoleto. más allá de los daños puntuales, nos damos cuenta que son todos vías de acceso a todos los daños que pasan producidos por una ley de drogas. Es un argumento muy claro para aquellos que dicen que si la policía, que como no tenemos una policía preparada, no podemos cambiar la ley, ¿no? Frente a estos tipos que a mí me dicen, ¿y qué querés? ¿Que estén comiendo pizza todo el día? Y yo la verdad prefiero que estén comiendo pizza todo el día a estar matando pibes en la calle, realmente. Les voy a hacer un último comentario, que en algún momento vamos a traer a algún juez federal, lo tenemos ahí, lo estamos tentando para charlarlo con él. Se van a cumplir 2 años del fallo Arriola de la Corte Suprema, y si ustedes recuerdan, y si no se los voy a recordar en este momento, el fallo le indicaba a la fuerza policial, trataba de indicarle a la fuerza policial bien claramente que había que perseguir al traficante y no al consumidor. De hecho, el fallo se basa en que la policía va deteniendo gente que va a comprar, que sale de comprar, y no detiene nunca al narco, etcétera, etcétera, y libera a la gente, después lo tiene, creo, pero libera a los pibes que van a comprar. Esa era la indicación. Evidentemente la policía no está ni leyendo los diarios, ni informándose, ni saben de práctica jurídica, por desgracia. Pero no nos vamos a amargar toda la nota. No nos vamos a amargar con estas cosas, las vamos a seguir peleando porque eso es lo que hay que hacer. Y también hay que seguir escuchando música, porque esta noche tenemos una noche africana, nigeriana particularmente. Podés tomar asiento. Y tenemos un invitado que ya ahora sí se va a sentar. Se va sentando. Siéntense ustedes del otro lado. Música, se viene una charla. Parece que la música lo va a ir ablandando. Se viene una charla gourmet, podemos decir. Una charla gourmet. Vamos a tener un segmento gourmet. Ya volvemos. track said. Give me ayuda, why you? As we travel this journey, yeah. How I did it. Please bring us track said. Gbogbo awon mo wa do wa lokiri o. Benefit some way, somehow. A foot can't walk without toes, least of all if the legs ain't listening. Leave to succeed, oh yes. Just don't forget what's left. Reckless days make the nighttime harder. It's all part of our ongoing saga. Many of us too scared to go home, trapped in a western state of mind time zone. If the day reflects your youth, so the night represents the aging. And may your night be as fruitful as indeed your day is. Somehow, somewhere, some way. May your night be as good as your day. Somehow, somewhere, some way. Everybody got a part to play. Come on. Somehow, somewhere, some way. May your night be as good as your day. Somehow, somewhere, some way. Don't the other got something to say to you? Check out that what's on what you were what we. Seguimos escuchando Yanachi, ya a esta altura de noche ya no sé si es Yanachi o como se diga, Records. Records. Puro afrobeat, nuevo afrobeat de los 90 y de 2000. Obviamente que a mí me sigue gustando más lo setentoso y en fin, pero hay que darle siempre una nueva oportunidad a la música nueva. No queda otra. Sí. Si no, se acaba. En algún momento se va a acabar el arcón de los buenos momentos y los buenos recuerdos. Y hablando de buenos momentos y de buenos recuerdos también, tenemos acá a un hombre que

You seem to be letting all this get you down, brother. What did our man up in the White House say? A change we can believe in? Welcome to the dawn. I know it's more coded language for real, but come on. Now what you on? Yeah, these things do exist. Everything ain't good. I remember when I thought evil was a lie. You pass here from the next, from the previous life, and for the next one you die. But they've gone and changed the script on us. In fact, it's still the status quo. They're running out of time before we all catch up and their faces, their real faces show. But we all know this dimension ain't like it used to be. Back in what we deem the good old days, right? Right? It's gotten kinda, what, crowded, huh? These wicked unsouls weighing us down, poking scales in every pie, taking us over, and the question is, can you feel me, sky? You seem to be letting all this get you down, brother. Determine our fate. Contrails turn to chemtrails, and inside turn to emails, turn to the Bilderbergs, turn to the unseen, while the people's heads return. Now who's in control? Who's sifting the polls? Who's sifting through souls? What they need is love, we keep on saying. What they fear is love, on brand. What they need is love, we keep on saying. What they fear is love, we keep on praying. All you need is love and stop playing. Up over above, keep on spraying. Fear love. Their mark is everywhere. Their marks are always there. Their marks have always been. Their marks in everything. Their mark is marking us. Their mark is soon to be marked on us. Their mark, get on your marks. Get off your cross and bear your mark. Hark the herald angels sing.

La presión, claro. Y le voy a tener que decir que la tuya es la mejor. Acá habilitamos medio a que te hagan preguntas los oyentes, que al menos los que están adelante de Facebook. Y ahí uno que hizo una pregunta que yo tenía al principio, que queríamos contar un poco, que era esta cuestión del... ¿cómo decirlo? Del clima que hay detrás del misterio de poder ingresar a una copa canábica, cómo es, lo que implica. Y Cristian te pregunta cómo se hace para ingresar a la copa canábica. Dice, no, más allá de ser juez, ¿cómo hace un tipo para poner a prueba su cosecha? ¿Cómo una persona hoy ingresa a... o tiene el honor de ingresar y estar entre los 70, 80 participantes de la Copa Canábica del Plata? Yo diría que para saber más o menos si está bueno lo que está cosechando o no, que empiecen a hacer reuniones de tupper, que se junten con sus amigos que cultivan y que se junten una vez por semana, hagan sus reuniones y saquen de ahí lo que tengan que sacar. No puedes ir a la Copa con zapatillas, tenés que ir a la Copa con los botines. Claro. Bien, poner a prueba tu cosecha en tus círculos íntimos es un primer paso. Juntarse como una reunión de tupper. Y después, en algún momento, cuando ya viene bastante elogiado lo que cosecha, ¿qué hace? ¿Se acerca a la copa? Sí. ¿Te escribe un mail? No, en algún momento. Voy a pasar el mail por acá. No, por eso digo. Vamos a dejarlo con el halo de misterio. Se acerca de alguna manera a la copa, a la persona. Contalo en general, no digo que se lo des al oyente. Se acerca a la copa y que vos primero lo precalificás, haces una primera selección, o entra directo. Leyó las bases, sabe los requisitos, más o menos es un conocido, no hay principiante. Pero digo, ¿nunca expulsaste a nadie? ¿Nunca devolviste eso? Sí, ¿qué método de preselección? Bueno, eso es lo que voy. Antes de llegarle llegar a participar en un primer si metro. Te presentan cosas con mo, por ahí es un gollo así, te lo presentan todo entero. Vos cuando empezás a desarmar, tiene mo en el medio. Eso, y digo, flaco, yo te veo otra vez, tomá. ¿Y te tocó mucho eso? ¿Te tocaron varios casos? El año pasado, dos. O con gusto a fertilizante, viste, cosas que decís, ¿no? Esto no está bien. Y le no, decís, tampoco puede llegar a ser danino. No me puede salir algo podrido. Y se lo decís. Y igual ahí pedís más, consultás un par de paladares más, sí. ¿No? ¿Y si le sacan fichas? ¿O sea, no puedes participar por dos copas? No estaría. No, sí. Pero un cogollo, sí, ponele que no está, bien manicurado. Eso no es una razón para descalificarlo. No. Puede llegar a entrar. Igual. El cultivador pajero que no se puso a cortar las hojas, lo tiró así nomás. Trae los cortes y lo batí. Sí, le doy una remera, la hoja no se fuma. Che, ya estamos acercándonos muy de a poquito. Bien. A las 12 para los pibes. Ahí es la pregunta que te tiran cortita, dicen, ¿para cuándo, por ahí es un competidor de la copa el que lo pregunta, ¿para cuándo la categoría femenina? Compiten todos. ¿Feminizada o femenina? No, femenina, ¿para cuándo la categoría mujeres-hombres en la copa? Es una locura. No, yo me estoy igual. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con bueno, lo que dice acá, somos todos iguales. Te quedás 10 minutitos más y te saludamos. Sí. Se nos viene una sección, son las 12, acá hay que cumplir con los horarios. Sí, yo ya me voy. ¿Te rajás? Pero no, ponés dos temas y me voy. Listo. No, dale, bancando si te saludamos. Ponés dos temas y no va. Ya volvemos. Mapota bisona music na katanzoto Tosonga simate Tokende lipo so mi colonioso Como sala tosaliko sala baninga Ese felicimo kilimo bimanzambe Eto yemba elongo baninga La la la la la la. America, ho, bana Jamaica, bana ya Asia, we bana ya Europa, we mba panzembo na bino malamu, kumo sala bozali ko sala baninga, ese pelisimo kilimo bima nzambe, la la la la la la. We'll be right back. Allende, Disky Lopsy, Man America, Allende, Jim Hendrix, Man America, Allende, Juan Masekela, Man Africa, Tita Tom, Man Jamaica, Allende, Mia Makeba, Mama Africa, Mwana Afrika, suma kosa na pesi respe, na bobatika biso, kebo batika la na biso, yoka batomba na bango, James Brown, Jamie, Mwana Amerika, BB King, Mwana Amerika. Africa, Akende, Lombo Makiavi Franco, Mwana Africa, Akende, Dr. Nico, Mwana Africa, Akende, Fela Nicola Pocuti, Afrobeat, Akende. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. ¡Hueva! Mi amor, te quiero. Llegó la 12 a los pibes, hay votación, hay definiciones. Se cerró la votación, hay un empate técnico, recién se estaba hablando de un empate técnico, no. Se desempató. Y estamos escuchando al ganador. Vamos a escuchar al ganador y ya volvemos. Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar, no debiste jugar. Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este vasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa. Chitarás, sí, está llorando mi corazón por tu falso amor. Cuando pienso en las horas de tu amor y en tus brazos, me quedaré en esta noche fumándome mi alto paso. Te quiero. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar. No, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Y si no moviste, facito que me ha... hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Hermosa que algún día te marchitarás. Sí. Siete votos. 30% tuvo el humo de mi facito de Dama Gratis, que se transformó en la cortina de la sección, en el tema ganador del mes de mayo-junio. ¿Con quién compitió? 30% tuvo, te decía, Pablo Lescano con el humo de mi facito. 26% tuvo Danger Man con Hago lo que me da la gana. Desde la mañana fumo marihuana. No está mal esa letra, a ver. Pero hoy se lo has escuchado, ¿te gustaron? ¿Te gustaron acá el jurado? Bueno, segundo puesto Danger Man, decía. Tercer puesto Negro Yetro, Policía en Helicóptero. Si, la, si, si siguen cultivando marihuana, vamos a tener que si continúan cultivando marihuana, vamos a tener que fumarla. Fumarla. Un eslogan. Yo diría la pragmática, ¿no? El real politic, claro, del paso. Si hay encima la siguen cultivando y alguien la tiene que fumar. ¿De qué vamos a hacer? La vamos a tirar, boludo. O sea. Cuarto puesto Intoxicados con Una Vela, 13%. Que lo compartió con Los Nuevos Elegantes. ¿Se acuerdan del tema que les recomendamos que el video era mejor que el tema? Marihuana. La muy marihuana. Buen video, muy buen video. Y último puesto, no tuvo ningún voto, tanto que lo habían pedido. Porque digo, fue un pedido de los oyentes en Facebook. El tema de Zona Ganja, fumando vamos a casa. No, en serio, no lo votaron. El que pidió no lo, sí, el que pidió no lo votó. No, pero sí, por ahí voto. Hay que avisar, porque por ahí la gente no sabe que pero hay que entrar. Lo presentamos la semana pasada. Al Blogspot. Sí, dijimos. Bueno, pero entró último. El último tiene desventaja ahora que lo estoy pensando, ya que estamos en. Tan con un jurado acá, el último tiene ventaja. Siéntese, porque la pasás la última semana nada más, ¿entendés? En cambio, bueno, los otros lo venís, si venís te rompe la cabeza. Perdón, no, igual. Si te rompe la cabeza. No, si te rompe la cabeza te lo vamos rompe a ver cuando compitan después a final. Ya tenemos, bueno, el primero, tenemos el primero, tenemos para el primer competir ganador. Y tenemos. Le preguntamos al juez de lo que vio acá, ¿por quién votaría? Por el que me mostraste hoy, que el panameño. ¿Cuál? ¿El del lago que me da la gana? ¿Puedo? Hay que fumar, que si se cultiva marihuana hay que fumarla, ¿no? ¿El policía, tenés, Diego? ¿El de policía en helicóptero lo tenés a mano? Lo más grande. El voto de, no, de... ¿Cuál? Hay que fumar, si se sigue, no toco tu tomate, no ese, toco tu ese, maní. Ese, no toco tu maní. Ah, ¿lo tenés ese, el del tomate el de tu maní, Leo? Ahí está, la está buscando. Pero es, a ese le pones tu voto. Y a ese le pongo, pobrecito. No, te veo sí, sonreír. Sí, con... sí. Ese me hizo, me causó gracia, boludo. Este que estás escuchando ahora. ¿Es este? Sí, sí. Yes, boss, yes, boss. Re, yes. Helicóptero, no, este es el tema. Dejar un cachito. Policías en las calles. Casi como resignado, no, si la continúa es genial. Es genial. Y esta es mejor todavía, escucha. Yo no toco tu maíz, yo no toco tu aguacate. Son no me jodas a mí. Claro, no me jodas. Bien, ese era el Negro Yetro. Va a concursar el Negro Yetro. Tiene varios temas. Ya adelantamos algunos. Marihuana en el área. Tenemos uno, ¿cuál es el que va a jugar? Bueno, tenemos al primer concursante del mes de julio. Ya estamos. Julio, sí, señor. Volvemos a tierra argentina con, podemos decir, el prócer de la cultura canábica, al menos musicalmente. Ah, no sé, me mataste, no sé qué. Calamaro, yo digo, ¿quién es el tipo que más habla de la marihuana en sus temas, argentino? ¿Y que haya grabado? Grabó Borges, no sé, la verdad. Sí, grabó Borges, para el Borges, no. No sé por qué lo mirás así. Lo digo, pero es que realmente no lo sé. Ni más ni menos que el tipo que hizo la apertura junto a DJ Cabro del programa. De nuestro programa. Nuestro programa. Sí. Señor Borges. ¿Lo tenés a mano? Perdón, ¿es uno nuevito? ¿Es de la nueva banda esta? Es un clásico. Yo dije, si lo presentamos a Borges, hay que presentarlo con el clásico, el tema churrero por excelencia, el tema militante. Tenés para. Es en estilo. Una puntita, como una puntita. MC, empecé a escucharlo, mirá. escuchar los tambores, eso. Y viene Jorge de la selva, dijeron. ¿Escuchás? Si en tu casa no podés plantar por los vecinos o tener poco lugar, te digo que igual te podés arreglar. Si tenés semillas de buena calidad, podés elegir un campo al azar. Puedes serte un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que no se vea pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar. Siempre hay soplones cerca en todo lugar. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Y flores gratis para todos. Si nos juntamos en esta acción, de color verde será la revolución. Guerrilla contra el Estado y el latifundio. Te siembro 7 hectáreas en cuestión de segundos. En casas, en paseos, en terrenos baldíos. En todas partes montaremos este lío. Guerrilla urbana, guerrilla del monte. Sembraremos todo hasta donde llegue el horizonte. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Y flores gratis para todos. La guerrilla más pacífica, guerrilla del amor. Sin balas ni muertos, todo para la flor. Mierda al capitalismo de comprar y vender. Si todo territorio puede ser un vergel. Cuando digo libre, digo gratis también. Se le cae el negocio a todo el cartel. Contra la prohibición es la normalización. ¿Qué estamos esperando? ¡Entremos en acción! Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Por eso es para todos. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Eso. Yeah. Proponiendo la normalización contra la prohibición. La tierra para el que la cosecha y la siembra. Programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Una, yo diría que es casi un canto de guerra, podría ser una, es como marcial. ¿Podemos decir que es marcial? ¿No? Pues llama ya directamente a las armas. Debería cantarse en las marchas, ¿no? Cuando dice del Estado mejor, si es del oligarca, ¿no? O de aristócrata, un término así, y si no, del Estado mejor. Es cierto, no importa que sea oligarca, también puede ser estatal, te dice. No, aparte, como hasta las, cierto instructivo tiene, al límite de la legalidad. ¿Qué lindo. Expliquémoslo, porque quizás no es todos los oyentes. El tema se llama Cultivo de Guerrilla, de Jorge, del disco. Qué buena pregunta, el disco. Ah, y vos me decís a mí, yo no sé si tiene disco. Es del disco, no sé si es de Bonnie and Clyde. No, es el primer tema del disco Medicación Trascendental. Medicación Trascendental. Ahora, todo el mundo sabrá qué es el cultivo de guerrilla. Expliquémoslo un poco. Cultivo de guerrilla, a ver, explíquelo por favor. ¿Qué es? Tenemos un invitado de lujo, explique él. Ahí Jorge leyó el manual directamente en el tema. Tiene. pero algún par de líneas, digo, como la misma que dijo Jorge, la letra que está cantando ahí, me parece que agarró el manual de cultivo de guerrilla y leyó los tres primeros pasos y es la letra. Se va a decir que es instructivo, o sea, vos instructivo te pones completamente. Es un rap instructivo de. Pero si vos lo tuvieras que resumir en una oración, ¿qué dirías? ¿Es el cultivo dónde y cómo? ¿Guerrilla? Sí, no digo, más allá de los cuidados que dio Jorge, de los pedidos extra que hizo, porque no incluye la flor de gratis para todos. Donde se puede, cuando se puede. La flor de gratis para todos fue un pedido cuando extra. Cuando se puede, donde se puede. Cuando se puede, cuando se puede. Cuando se puede, donde se puede. Esas dos, tenés que tener esas dos variantes y lo puedes hacer. Sí, sí. Si no se puede, no se puede. Si no puede, no puede. No, si sí, no hay un cuándo, pero hay un dónde, no te tires al pedo. Tiene que ser el momento que se puede. No sé, 7 hectáreas. El tema es, no tenés espacio, no tenés lugar, vas a buscarlo. No importa dónde sea. Esa es la idea del cultivo de guerrilla. Parece que sí, importa donde sea. Hay que tener el lugar. Claro, con claro. Todas las recomendaciones, yo diría que para aquí el que queda, no sé, incursionar en el cultivo de guerrilla, seguimos acá el consejo de Jorge, el señor juez, de Jorge, y que siga los pasos de Jorge. Que escuche el tema de Jorge, ahí hay un manual de cultivo de guerrilla. Sí, ¿te gusta el tema de Jorge? Entonces le dejás un voto vos. No, me gusta el manual de cultivo de guerrilla de Cervantes. Bien, de Jorge Cervantes. Pero el tema de Jorge también decías que claro. Te gustaba mucho el tema de Jorge. Y son las tres primeras páginas. ¿Lo escuchás a Jorge? ¿Te gusta su no, música? No, no, no, sí. Pero hace buenos temas. Digo, ¿te gustó el tema? Y si no los escucho, no sé si son buenos o malos. Bueno, pero el que escuchaste recién, ¿te gustó? Este es el primero que escucho y mira, zafa Jorge, ¿no? Bueno, podríamos decir entonces que de la organización de la Copa del Plata se recomienda el tema cultivo de guerrilla. Realmente un tipo imparcial. Se recomienda el libro de Jorge Cervantes, Cultivo de guerrilla. Jorge, que lo escuche el que quiera. Bien, ¿qué tenemos ahí? No, tenemos Armando Mota que dice, sí, es verdad, tendría que haber una categoría de mujeres porque las chicas se están poniendo picantes, se están sacando altas bombas para fomentar la categoría mujeres. Pero o sea, para fomentar que las mujeres... Pero lo dicen como, ellos lo dicen como una especie de fomento. Como decir, bueno, si haces una categoría femenina vas a fomentar que más mujeres cultiven. ¿Por qué no? Venga con pollera para fomentar. Bueno, no sería una manera de fomentar. No, al igual que crearon en un momento no existía la categoría indoor en la Copa, ¿o sí? Sí, claro, siempre. No existió siempre. No, separarlo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que... Había que fomentar la categoría indoor. No fomentarla, sino separar que no compitan iguales interior y exterior. Pero no fue como para fomentar que... No, para nada, la verdad que no. O sea que no hay categoría. No va a haber cupo femenino, es así. Pero siempre hay minas. Siempre hay minas y está bueno que crezca. Por lo general son pibas ya pibas más grandes. No hay pibitas que cultivan. Bien, Morgana agrega y recomienda en la página de Facebook una que dice, no hay copa en Chile, pero ya vamos por algún evento de ese estilo. Hay chilenos de jueces invitados en la Copa Añeja ahora, y sí, hay muy buen faso de este lado de la cordillera, dice. Saludos desde aquí y recomienda el primer programa canábico radial chileno. Sí, lo de Mendoza, la Copa de Mendoza, que se hizo el fin de semana pasado, que la ganó un rosarino, si no me equivoco. La ganó Lucho. ¿Sabes con qué? No. No, por ahí era una Jagger, la verdad, no sé, porque tenía Jagger. A ver esa radio chilena que me quedé picando. Placeres canábicos. Placeres canábicos se llama el primer programa chileno. El programa radial chileno canábico, así que saludos. Radial. Oh, buenísimo, Morgana. Muchos éxitos. Bien. Y CKM, así aparece en Facebook, dice: Che, ¿y la elección de Miss y Mister Marihuana Argentina para cuándo? Debería haber una elección. Qué grande San Cristóbal, pero San Cristóbal. Mira. Bueno, vamos. ¿Vos incluirías una elección de Miss Cannabis? No, Miss, no. Todo el mundo, cada vez invierno, loco, ¿no? Jodan, campera, tupper. Un frío. No. Yo opino casi como si fuera mujer, me parece que no hay que. Es una copa que no hay que desvirtuarla en ningún sentido. Mira si gana una minita. Este año. Qué pan, igual minita, ¿viste? Son también un poco más grandes. Che, ¿van a hacer algo con la calefacción este año? Porque a las 8 de la noche, cuando mientras están decidiendo cuál es el ganador, hay 200 personas y están cagando de frío. Van a tener frío. Por ahí alguna banda para que se muevan un poco y no. Bien, bueno, eso es una manera de. Y sí, son los 10 años. Es como el cumpleaños, es como el. Todo el año. Sí. Adelantanos algo, ¿sabes cuánto se va a haber muchos stands? Va a haber stands, quiero tener teleconferencias con gente de afuera, con los europeos que manden saludos, con los que nos apoyan siempre, que manden saludos. Va a haber invitado de lujo. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, esperemos que sí. Bien. Esperemos que sí, siempre hay algún invitado de lujo. te olfateás una cantidad de concursantes. Digo, ¿cuánto fue el año pasado? 75. ¿Cuánto le olfateás este año? A los 100. Llegan a 100 para los 10 años de la Copa. Hay 100 concursantes. Sí, contar raro, sí. Bien, contanos, hablando, bueno, se cumplen 10 años para ir dándole una vuelta al comienzo de la nota. Lo que te decía cuando arrancamos el programa, ¿cómo fue hacer una copa en el 2001? En el 2001, cuando no existía una revista canábica en Argentina, no, casi no se hablaba de FASO, Alicia Castilla no había editado el libro de cultivo de marihuana. Digo, ¿cómo fue, cómo se te ocurrió agarrar y juntar gente y armar una copa? Y era como decía el muchacho este, cuando sea grande quería ser jurado, era vamos a juntarnos los que nos conocemos y cultivamos, juntémonos y qué sé yo. Vamos, siempre, o sea, cada uno es lo que digo siempre, cada uno dijo, esta es la mía es la mejor, no. Bueno, vamos a juntarnos y para el año que viene hacemos algo que tenga con jurado y con un trofeo y vemos quién es la mejor. Salió de una reunión de tappers. O sea, de juntarnos entre cultivadores y fumarnos. De esta reunión de tapper que decís que fomentás para que así se haga un que viene, competidor. Somos más y ponemos una copa. Y así escribí a un montón de gente y les gustó la ¿Cuánto, idea. ¿Cuántos fueron en la primera copa en 2001? No me acuerdo, debían ser, no sé, 8. Ocho participantes en la primera copa. Sí, mucho. ¿Qué se reunieron? ¿En un living? ¿En una casa? Sí. Pero ya conocían de memoria el paso del otro, ¿o no? Sí, pero viste que todos se guardan, hay un diamante para ese día, como ya está una ceremonia. Día, claro, para la reunión de tupper todos se guardan un se lo preparan todo, es como que eso tiene otra presentación. ¿Quién fue ganado de la primera copa, de verdad? Sí, Pil. Pil es un pibe que era de la facultad, lo conocimos por la facultad, ahora está viviendo en Mendoza, si no me equivoco, Pil. ¿Con qué ganas te acordás? Con un skunk californiano. Mm. Así, una semilla que se ve que había traído un skunk, le habían dado a alguno. Y ganó porque, obvio, era terrible. No tenía nadie. Y dice, ¿esto qué es? Esto se fuma. Ganó por afano. Che, vamos corriendo un poco para llegar hasta ahora. ¿La segunda copa ya cuántos eran? Y un poquito más, 20, así. Fue de 20 y 20 se fue sumando. 20 más. Dime, un poquito más. Tuviste que, bueno, es más morfi, hay que ampliar el lugar, sí, me queda chido. Nunca perdiendo la onda de que lo que es. O sea, de que haya comida para todo, que sea entretenido, que siga siendo un Ital Park para todo. Y se fue ampliando progresivamente con esta idea de recomendación, ¿no? Como uno de los que estaba ahí decía, che, yo conozco a este que viene cultivando algo bueno, claro, bueno, y ese entraba. O sea, como que se iban recomendando entre los que arrancaron en el comienzo. Tengo un amigo que tiene tal cosa, bueno, tráelo, siempre es por amigo de amigo. ¿Crees que eso los ayudó un montón a preservar? Porque digo, en 10 años, si algo que quedó impecable fue, que para mí del comienzo fue algo que me sorprendió también de la primera copa en la que fui, con la cuestión de no saber hasta el último día dónde te encontrás, no saber dónde te llevan, la cuestión de los celulares, etcétera, como una cuestión de preservar la seguridad de la gente. Si algo que se preservó en los 10 años fue el tema de la seguridad de la gente. ¿Crees que esto ayudó también a esta cuestión de, bueno, solo entras y sos recomendado y conocido de gente que en algún momento estuvo junta y claro, fue poca? Sí, sí, esto es como una cofradía que nadie se desconoce con el que está hablando. Sí, siempre. Sí, ¿sabes qué? Me está sonando el chelo. Ah, es el vamos, tuyo, yo manateé el mismo. Estamos todos ahí atendelo, ¿no? Bueno, estamos en la copa del 2003, 2004 más o menos. Ya había unas 40, 50 personas. ¿Y en qué momento dijiste, esto se me fue a la mierda? Acá hay que pensar. No, es que no se fue nunca a la mierda. Por eso es que seguís conociendo al que está al lado. O sea, la cofradía se fue abriendo, pero nunca progresivamente. Nunca te vas a encontrar con alguien que realmente no conozcas o que no puedas compartir una flor y que te diga que no sabe nada. Y eso el cultivador te lo agradece, te dice, che, si algo que me cabe es esto de no verme entre gente absolutamente extraña. No te agradece porque es lo que hay siempre, nunca hay, no hay gente extraña. O sea, no es que te termine agradeciendo, de la tarde que pasaron, qué sé yo. Pero ¿de qué hora, gente extraña? Hablando de tarde, perdón que una pregunta. Todo un día, ¿de qué? ¿Todo un día? Todo un día, 10 de la mañana, 10 de la noche. No se puede salir. Bueno, no vamos a dar más datos porque creo que hay justamente para preservar, y me gusta mucho la palabra que usó acá el compañero, la cofradía. Claro. Nunca deja de ser una cofradía, por eso se sigue manteniendo. No vamos a decir mucho más, acá vemos a la cofradía, aparte de la cofradía. Genial que nos ha acompañado esta noche. Aplausos. ¿Me dejaron un poquito de whisky? Dice que no, la puta. Bueno, estamos hablando con argentino. Estamos hablando ahora con argentino, lo vamos a despedir. La visita que nos diste. Bárbaro. Coorganizador de la Copa de Plata, que este año cumple su 10ª edición. 10 años. 10 años, terrible, una locura. No te agarras. Realmente no lo pude. No lo pensaste, no lo pensaste ni en pedo. No, y si lo pienso, no lo hago. Está cargando. Le voy a llamar un saludito a Damián, que lo está pidiendo, es un rompequín. Por favor, mandemos un saludo. Un abrazo. Ricky, se lo estoy dando. Un abrazo. Tuve el placer de parte de la cofradía también, amiguito. Damián, campeón de la Copa. Uf. Un saludo grande. Saludo enorme. Te esperamos en algún momento. Ojalá puedas visitarnos acá en el piso y contarnos lo muchísimo que sabes acerca del arte de sacar. ¿Qué es ser campeón? Cuestiones culinarias de la naturaleza. Un campeón, ni más ni menos. Bueno, te agradecemos mucho, argentino. Gracias de nuevo, en serio, por venirte hasta acá. En algún momento vas a volver. La casa está abierta. Vuelvo. La pasaron bien. Ponen a Jorge. La pasó bien en el living. Cómodos. Sí, tengo que agustizar. Sí, bueno, vamos a cotizar. En algún momento vamos a cotizar. Seguimos escuchando música africana en esta noche preciosa. Salud. lọ láì jèrè iṣẹ́. Maté al comisario, pero no maté al subcomisario. Por toda la ciudad me están buscando. Quieren que comparezca en la justicia por el asesinato de un subcomisario, por la vida de un subcomisario. Yo maté al comisario, pero juro que fue en defensa propia. Yo maté al comisario, se los dije. Dicen que fue un pecado capital. Escuchen esto, el comisario Pérez me la tiene jurada desde siempre. Y yo no sé por qué. Siempre que planto una semilla de algo, antes que brote, él dice que la maten, que no crezca. Él dice, mátenlos, que no crezcan. ¿Cómo fue? ¿Salió todo en las noticias? Yo maté al comisario, pero juro que fue en defensa propia. Y entonces, ¿qué pasó con el subcomisario? Les dije, yo maté, sí, al comisario. Pero créanme, fue en defensa propia. Un día fui a buscar la libertad, por eso abandoné la ciudad. Vi de repente al comisario Pérez que me apuntaba, pronto a dispararme. Así que lo maté de 3 balazos. Si soy culpable, entonces voy a pagar. Yo maté al comisario, pero no maté al subcomisario. Fue cosa de reflejos. pasó lo que tenía que pasar. Y tanto que va el cántaro a la fuente, que al final lo que pasa es que se rompe. Yo le pegué un tiro al comisario, pero no, no maté al subcomisario. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Armada, ¿qué es lo que tuvimos el placer de escuchar? Es conocido, pero... Bueno, leí una traducción de un muy buen traductor y amigo. Recomiendo su blog, en el que igual pueden leer cosas que no están traducidas o que están traducidas de una manera muy particular, que es el blog que se llama Seidenberg, con Z, Seidenberg y B larga, sí, Seidenberg, .blogspot.com. ¿De quién? ¿Sí? Ezequiel Seidenberg, es un... Vamos a ponerlo en los blogs recomendados. Lo vamos a poner en uno de los blogs recomendados. Es un gran blog de traducciones y el tipo tiene traducciones de grandes canciones. Y bueno, esta es una canción de... Exactamente. Sherry. Le disparé al comisario o maté al comisario, porque en ese contexto se puede interpretar como maté al comisario. La canción de Bob Marley. Vos la leías y yo conozco la canción todo y no me imaginaba una letra tan interesante, ¿no? Como que uno tiene otra idea de la letra. O uno no la siguió tanto. Y la verdad es que... Yo decía, pero esa de Shot the Sheriff, pero... Dice eso esa exacto, canción. Es muy... Viste que... Wow, pues, llegaba fuera del aire que es un alegato... Es como una suerte... alegato que le hace el tipo a un juez. Exactamente, le está hablando a quien lo está condenando o quien lo está deteniendo, bueno, pero la autoridad que lo tiene en ese momento bajo... viste el que dice, quieren que comparezca ante la justicia. Y en un momento le dice, es buenísimo esto que dice, ok, yo sí, yo lo maté al comisario, pero al subcomisario no lo maté, o sea, no me acusen de una muerte, digo, no solamente cometan la afrenta de no considerar mi derecho de que seguramente fue por, en defensa propia, sino que encima me quieren culpar por un crimen que no cometí, ¿no? Es es increíble, es muy... Les voy a mencionar, por ejemplo, un procedimiento literario que se llama desplazamiento. Este sería un desplazamiento de en la letra, ¿no? Dice, él dice, el muerto, ¿no? Que la maten, que no crezca. Habla, perdón, voy a volver un versito antes. Siempre que plante una semilla de algo, antes que brote, él dice, que la maten, que no crezcan. Él dice, mátenlos antes que crezcan. Bien que va, se va desde la semilla sí, a matar a la planta, después es mátenlos a todos. Sí, absolutamente. Bueno, es, digamos, en ese sentido... una pieza no, dura. Es increíble, digamos. Uno a veces tiene como el oído acostumbrado a las canciones de Marley, ¿no? Y uno tiene como en la cabeza, digamos, nos han inculcado que los grandes letristas en inglés, no sé, son Bob Dylan, que definitivamente lo es, pero Marley era realmente un increíble poeta, no era un nabo que tenía buen sentido del ritmo nada más y que le gustaba mucho el brócoli, no, era un tipo que... ¿Y este pibe tiene en el blog otras traducciones de Marley? No lo sé, pero para quien quiera traducir cosas, o además empieza de a poco con un diccionario, se empieza así, ¿sí? Comprándose un diccionario, o ni siquiera comprándose un diccionario en internet, hoy por hoy hay muy buenos diccionarios, y nada, y por ahí empezar a ciertas canciones que uno está acostumbrado a escuchar, tratar de entender un poco más las letras, ¿no? Porque a veces uno se puede encontrar con cosas realmente... zarpadas como esto, que nada, es una joyita, una realmente joya. Increíble. Y viene un poco a colación del tema de hoy, del... Exacto. Es una vuelta de roja. Es una vuelta de roja, digamos, sería como la situación inversa, ¿no? Pero bueno, la idea de esta violencia que el tipo le dice, bueno, yo maté al comisario, pero lo maté en defensa propia, ¿no? Onda, no lo maté porque el comisario no me cabía, lo maté porque el comisario me iba a matar a mí. Si no me cargue más muerte que la del comisario. El final justo de esta crónica policial, ¿no? Que el tipo dispare y no le pegue y el pibe para protegerse, porque lo quiere matar, aunque sea la policía. Porque sí, bueno. Al cabo lo fueron a matar, no sé. Bueno, bien. Armando Mota y Morgana Sativa, te mando felicitaciones por la lectura, Tincho. Gracias, a los muchachos. Últimos mensajes que tenemos. Valentín Schwarzman dice, muchacho, no vale que el tema de la cortina de las 12 para los pibes era uno que estaba en la competencia. Eso es propaganda que incita a votar, más ahora que se la agarraron con Cristina con eso. Yo lo mencioné, es lo que era salvo esta discusión. Decir que puede, que es dudosa el ganador de... No, yo creo que no. Yo pasé por el Facebook y vi lo que decía Valentín y le respondí. Y que creo que fue una debilidad. Debo reconocer que por ahí estuvimos un poco débiles, que nos pudo un poco el corazón y quizás hemos pecado un poco con cierto favoritismo, pero les podemos asegurar que no fue nuestra intención pellear la elección. No votamos mucho nosotros. Menos. No votamos. Privamos de votar. La les juramos verdad, que no votamos. Sí. Pero bueno, la próxima vamos a seguir el pedido de Valentín y vamos a tratar de rotar, ¿sí? Rotar un poco las cortinas. Bien, Barbie Matei dice, Jorge, un grande, manda saludos para el primer tema del mes de julio. Y Marian Lagarde dice, una pregunta, ¿pueden ir espectadores a la Copa? Porque es muy interesante. Podés ir si tenés un amigo cultivador que entró a la copa. Bien, a la copa ingresás acompañado, o sea, ingresa el cultivador que presenta la muestra más un acompañante. Obviamente es la suerte de conocer. Es por cuestiones obvias de seguridad, ¿no? O sea, no es una cuestión de que no debe malinterpretarse como una cuestión sectaria, sino como una cuestión de que, yo la vez que fui a la primera copa que participé como cultivador en su momento, tuvo la suerte un amigo, y digo, fue todo un laburo entre, yo tengo sobre todo tres amigos personales o muy cercanos que conozco de la secundaria, fue todo un laburo. Yo tenía que ir con un acompañante, ver quién me acompañaba a la copa, y el concurso fue quién era, o sea, el concurso en realidad, la votación, lo que tuvimos que poner a colación fue quién era el más fumón de ellos, quién era el que más se merecía por ser el más fumón para ir a la copa, el derecho a ir a acompañarme en ese momento y ir a la copa. Y fue un laburo muy, muy, la verdad, muy democrático. Nos juntamos un día y fue después de charlar un rato, de rememorar algunas cuestiones, fue decir, no, tenemos razón, sí, no, Goyo es el más fumón de la ¿quién grupo? Se queda fuera del viaje a Disney, es como, no va a ser viaje egresado. Y los otros dos con mucha dignidad, uno de los cuales es el hermano de nuestro operador, bajó la cabeza y dijo, no, sí, la verdad que el compañero Goyo es... Lo supera a todos. Y es el que más fuma, es el que más derecho tiene de ir a un evento o a una competencia brocolera. Bueno, tenemos todavía un temita más para escuchar, vas a pasar y, vamos a tratar de pasar todo entero. Estamos ya muy al borde del horario. ¿Cómo rompemos los huevos? O sea, mirá, bueno, que vamos a saludar entonces rompiendo de vuelta a todos los que nos están bancando: a FM Curvas desde Salsipuedes, a FM Natura desde Salta, a FM de la Azotea desde Mar del Plata, a la Casa Matriz Radio Goga en el Bolsón. Gracias a nosotros. A nosotros y a los que nos ayudan a hacer este programa. Igual nos vamos y ya estamos. No tenemos que ir, ya nos ha hecho tardísimo. Vamos a escuchar Femi Cuti, que era el primer tema que escuchamos. Y la semana que viene, esta vez no sé, depende si tenemos una invitada o no tenemos una invitada. Habrá una música u otra y seguramente muchísimas novedades, porque va a ser la conferencia de políticas de drogas mañana. El anexo del Congreso, así que algunas perlitas vamos a traer. ¿Y vos decís que de ahí nos podemos traer un invitado? Y por ahí sí, lo que sí, vamos a llevar grabadores y vamos a traer alguna cosita. No, pero vamos a traer un invitado la semana que viene. ¿Puede llegar a salir de los que hablan en la conferencia? Es probable. Ahora dicen. ¿Pero va a venir a la noche, a las 10 de la noche hasta acá? Y acá, a esta humilde morada. Bueno. Tan humilde morada. ¿Qué le tenés preparado para que se venga...? Y si viene va a escuchar salsa de la buena, que le gusta, yo sé que a ella le gusta. ¿Es ella? Yo le estoy diciendo que es una invitada. Es una invitada. ¿Sería la primera invitada? Sería, no, estuvo Paulina, mi amiga chilena. Estuvo también Paulina. En la FM La Boca. ¿Sería la primera invitada a esta morada oscura, céntrica, de la que no vamos a dar mucho más datos? Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Espero que hayan disfrutado de las entrevistas, de lo que hubo. Claro, por supuesto, de la música. Squeeze me now. said, love me now. She said, squeeze me now, now. To the left now, don't slow down now. To the right now, don't come too